Y te vamos a hablar de Apiri. Para hablar de Apiri, estamos en comunicación telefónica con Juan Carlos, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Juanca? Hola, Gaby. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, qué lindo escucharte y preguntarte de qué se trata Apiri. Bien, agradecido primero por la entrevista, ¿no? Apiri trata de un emprendimiento que nace para poder fortalecer la economía social. Apiri es el encargado de hacer la repartición de productos de producción local. Puede ser, por ejemplo, mermeladas caseras, puede ser vinos caseros y otros como esos. Actualmente Apiri está haciendo la repartición de verduras de la comunidad Queyum, y también está haciendo la repartición de vinos y también de instrumentos musicales. Juan, y todo esto de distintos productores, ¿no? La comunidad, si quieres contarnos un poquito de la comunidad Queyum y dónde vienen también los vinos y los instrumentos, cómo se fueron encontrando todas estas producciones. Mira, al principio la idea era primero, nació repartiendo la verdura. Uh-huh. Repartiendo la verdura que es producida por la comunidad Queyum. La comunidad Queyum es una de las comunidades indígenas collas, la primera comunidad que está reconocida en la Argentina, pero que lo particular de la comunidad es que es como una comunidad que está fuera del territorio, es como una comunidad móvil, que es la primera reconocida en la Argentina. Y bueno, ellos hacen su trabajo allá por Corralitos. Ellos son los productores de las verduras, donde no ocupan muchos químicos para poder cultivarlas, ¿no? En el cuidado de plagas, uh-huh, o en la nutrición de la planta, con los abonos naturales. Se hace la repartición de las verduras y también la propuesta con el equipo de gente que vamos trabajando en Apiri fue evolucionando, uh-huh, y bueno, se puso en contacto con los productores de vino, que también es un vino orgánico. Y bueno, todo esto, como te decía, se hace con la conciencia de colaboración y fortalecer la economía social. Uh-huh. Que los productores locales puedan vender sus productos. Exacto. Y también poder crear redes. Claro, y bueno, y esta red se va haciendo cada vez más fuerte, que además esto empieza a surgir en la pandemia, ¿no? Sí, también es importante. Marcarlo, porque es tiempos de mostrarnos más solidarios, uh-huh, y bueno, qué más mejor que armar redes y hacer que esa producción empiece a moverse, porque eso al final va a beneficiar a la familia o a los productores. Uh-huh. Claro, es otra manera además de como vos decías, ¿no? Demostrar de vivir este momento, ¿no? Que es sumamente complejo y que acá, como siempre decimos, ¿no? Lo podemos vivir desde el aislamiento, desde el guardarse, el pensar solo en lo que a mí me pasa, en ver qué está haciendo el otro y la otra, y si no hace lo que tendría que hacer, lo denuncio, ¿no? Y utilizar esos mecanismos de control, o de ampliar las redes y, a pesar de la distancia, ver la forma de cómo nos ligamos, nos encontramos, llegamos un poquito más, ¿no? Bueno, ustedes optaron por esa. Sí, es por eso. Y bueno, se tuvo una parte crítica en esta construcción, porque crítica en el sentido de, por ejemplo, lo comentábamos con ahí con los compañeros de Apire, que actualmente los bolsones de mercadería que se dan a muchos sectores de la sociedad, bueno, son de productos de fábricas. Bueno, ¿por qué no? Lo que planteamos, ¿por qué no puede hacerse eso de los productores locales? ¿Sí? Con esa mentalidad es que, bueno, va trabajando a Piri, y también con la mentalidad de cuidar del medio ambiente. Totalmente, ¿no? Esto nos resuena más también, Juanca, en relación al medio ambiente, bueno, en estos días en los que celebramos los 13 años de la 7722, en los que hacemos este paso también al nuevo año, en que comienza el invierno, también desde ahí, desde donde se lo piensa, pensando también de dónde provienen varios de quienes se integran a Piri, ¿no? Sí, bueno, esperemos que el espíritu de Apire es, como te decía, solidario, poder colaborar a la gente y de que sirva como red. Uh-huh. Actualmente Apire también va promocionando los productos que se consiguen mediante la red de Cultura Viva Comunitaria. Ellos también hacen su aporte al hacer sus pedidos, o también van proponiendo, van diciendo qué es lo que tienen, ¿no? Y bueno, es duro trabajar, hay que ser constantes para que, bueno, esto funcione, ¿no? Para que nuestra producción local pueda tener un dinamismo, para que pueda moverse, para que pueda venderse los productos. Y esperemos que también se sumen más productos de la gente, ¿no? Que puedan anunciarse los Piri, y a Piri se encarga de llevar los productos desde el lugar de producción hasta el lugar final del que es el consumidor, por decirlo. Buenísimo, entonces, bueno, quienes estén escuchando, ¿cómo tienen que hacer para comunicarse con ustedes? Pueden mandar un mensaje por WhatsApp. Enseguida te puedo pasar los números de Martín y el mío, y bueno, pueden comunicarse haciendo mención de qué es lo que producen, y Apire se encarga de promocionarlos, y como les decíamos, se encarga de ir por los productos hasta el lugar del lugar de producción hasta el lugar de destino. Perfecto. Bueno, si te parece, tengo el número de Martín, lo decimos, es el 155-99-0095. Bueno, se pueden comunicar ese número y esperamos que se siga creciendo a Piri. Juan Carlos, te agradecemos mucho. No, muchas gracias a La Mosquitera por la entrevista nuevamente, porque es un medio donde van colaborando, ¿no?, con este tipo de ideas, ¿no?, para crear una sociedad más acogedora, ¿no?, y más solidaria entre nosotros. Bueno, esperemos que así sea. Te mandamos un abrazo fuerte. Bueno, muchas gracias igualmente a todos. Lo escuchamos a Juan Carlos desde Apire.